eso estamos en contacto con Julio Díaz, de Gráficos Asociados. En este momento se encuentran en la última etapa para poder apropiarse de los terrenos que le corresponden y que vienen, en los que vienen trabajando hace ya muchos, pero muchos años, ¿no? Ya se remató el lote de maquinarias para pagar costas de deuda, pero bueno, hay que terminar de hacer un esfuerzo para conseguir el dinero que falta. No sé si lo que estoy diciendo es así o no, Julio, por favor, amplíanos un poquito esta información. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, sí, acá estamos. Es como estaba diciendo vos, algo así, ya que se llevó a cabo un remate en febrero, se remató un inmueble que teníamos como depósito nosotros, se remató eso, y nosotros suspendimos el remate de donde estamos produciendo, y aparte tenemos el crédito hipotecario nosotros a favor de la cooperativa. Y también se remataron algunas maquinarias, realmente nosotros compramos algunas que nos hacía falta, y bueno, y las otras se remató. Uh-huh. Y ahora, bueno, estamos con el proceso de que quieren rematar la parte donde estamos produciendo nosotros, y bueno, hemos apelado y salió a favor nuestro la apelación a la Cámara. Claro. Y bueno, en este momento estamos pidiendo, o sea, la Cámara le pidió la liquidación de nuevo a la sindicatura, y con esa liquidación nosotros podemos ver si llegamos con plata, ¿no es cierto?, de que los presten o que lo por cambio de trabajo. Claro. Esa es la idea nuestra, como hicimos vez anterior. Así que estamos pidiendo para ver si ya lo quedamos en forma definitiva con nuestra empresa. Con el lugar donde vienen trabajando hace tanto tiempo, ¿no? Que vienen sosteniendo, de hecho, ustedes con su esfuerzo, ¿no? La verdad que ha sido sinuosa la historia y también, bueno, todavía esto no se termina de resolver, pero digo qué locura que dependa del criterio de un juez u otro si las empresas recuperadas pueden quedarse con los terrenos. No dejo de pensar en la Terre, ¿no? No, que bueno, había una jueza que no quiso dar al lugar o permitir que los trabajadores compraran el lugar en el que estaban trabajando. Así que bueno, de alguna manera saludamos que haya un cambio de criterio y que por lo menos exista esa posibilidad. Contanos un poco qué han pensado para poder juntar el dinero, si es que están pensando en hacer algún evento, cómo se puede ayudar, si hay alguna CBU, alguna cuenta en la que se pueda aportar, en fin. Sí, nosotros estamos haciendo en este momento, estamos viendo para hacer un bono contribución y también ver a los clientes o alguna organización de las que están dentro del foro de economía social, hacerle trabajo, que los presten, o sea, que los den anticipada la plata y de ahí nosotros le hacemos el trabajo. Como vez pasada, como ser, hay varias organizaciones que los dieron, que lo adelantaron la plata y después nosotros le fuimos haciendo trabajo y bueno, en este momento y hay algunos que los prestaron la plata y después se la devolvimos cuando empezamos a recuperar algo de dinero, se la devolvimos. Bueno, el tema pasa por que realmente nosotros el tema del crédito, de la hipoteca, inclusive hemos arreglado varios créditos de la quiebra. Hemos arreglado ATM, a la Municipalidad de Capital, al Sindicato Gráfico, y ahora en este momento estamos viendo la forma de juntar algo de dinero para ver si arreglamos el tema del crédito de la DAO, que es un crédito importante si llegamos a arreglar ese crédito, que no es tanto tampoco, que creo que llega a ser de 600.000 pesos para hacerle ese crédito, y bueno, ya se van a achicar los montos también, que tenemos que, si tenemos que pagar algo, bueno, hasta que no termine el síndico de hacer la liquidación de todos los créditos, así que no sabemos bien positivo cuánto es el monto que tendríamos que pagar o que realmente quede a favor nuestro. Julio, así y todo... Perdón, te corté. No, todo en este contexto encima, digo, en este contexto nacional, ¿no? De retraimiento, de, digo, la lucha no solo es lucha, es doble, digo, porque es sostenerse y emprender ese esfuerzo justo ahora, digo, que ahí, bueno, la situación está como ya sabemos, ¿no? Sí, sí, realmente nosotros, la empresa, la cooperativa nuestra, es la primera empresa recuperada acá en Mendoza. Ya vamos a cumplir 22 años que estamos, claro, que estamos produciendo, que estamos, lo hemos hecho cargo de todas las deudas que tenían la antigua firma, y bueno, y todavía los quieren rematar la parte, claro, donde estamos produciendo. Claro. Así que me parece que la jueza y el síndico están queriendo más plata. Aparte, ya han sacado con el remate anterior, han sacado 45 millones de pesos. Así que con eso tendrían que arreglar todos los créditos. Y no sé para qué están pidiendo más plata si quieren rematar. No sé para dónde iba a parar la plata esa. Exactamente, ¿no? Es inagotable el... Sí, sí, la lucha que estamos emprendiendo, que venimos de años, que queremos solucionar ya de una vez por todo, porque no podemos trabajar... Y no sabemos qué va a pasar y no podemos traer maquinaria nueva, buscar gente nueva, gente joven, para ampliar el tema de la cartera de clientes, que realmente estamos ahí en ese contexto que no sabemos qué hacer. Así que por eso queremos que se arregle de una vez por todas la situación esta que lo está llevando a eso a nosotros. Vuelvo, Julio. ¿Cómo va, Julio? Darío te saluda, buen día. Bien, Darío, ¿cómo andás? Bien, bien. Vuelvo a esto que manifestás, que es que ya la justicia ya se ha hecho de lo que fue el remate de parte del inmueble, que son esos 45 millones de pesos, que con eso ya tendría que ser suficiente, ¿no? Para cubrir todos los créditos, para cubrir... Esa era la primera iniciativa, o la iniciativa... Ahora les pide la justicia nuevamente, y te pido que lo reafirme nuevamente, más dinero para hacerse del inmueble. ¿Cómo es esa situación? Claro, lo que pasa es que está pidiendo la jueza y el síndico, está pidiendo el remate de nuevo de la parte donde estamos nosotros produciendo, para sacar más plata, pero no sé para dónde va a ir a parar esa plata, si casi todos los créditos ya están cancelados. Hay muy pocos créditos, sí. Creo que con 5 millones de pesos ya se arregla todo, pero están pidiendo más para, no sé, para el bolsillo de ellos, ¿será? Claro, si ya se remató parte del lugar, se cubrió todos los créditos de los ex trabajadores o los créditos de las deudas que tenía, ¿por qué la justicia sigue insistiendo que tiene que rematar nuevamente el lugar que ha quedado para la cooperativa? Perdiendo maquinaria, claro, que se usa. Sí, ya está, ya cubrió todos los gastos que tenía que cubrir. Exacto. Con el remate que se hizo. Yo no sé, la verdad que lo está el síndico, realmente lo está llevando a esa parte para el remate, pero no sé, por eso te digo, no sé para dónde va a ir a parar esa plata, que realmente casi todos los créditos ya están liquidados, ya están cancelados. Y bueno, pero la estamos peleando para ver que ya que quede en forma definitiva para nosotros, para los trabajadores. Seguramente. Así que bueno, estamos viendo esa forma. Yo creo que una que falló a la Cámara a favor nuestro, también hay un antecedente de eso, que realmente la liquidación que había hecho el síndico anteriormente no había... puesto los créditos nuestros, los que habíamos cancelado nosotros, y aparte los créditos de los trabajadores ya están cancelados también con las ocupaciones temporarias que se hicieron, se pagaron los créditos a los trabajadores, así que no hay trabajadores que no se haya solucionado el tema. Exactamente. Bueno, Julio, la verdad que bueno, obviamente los acompañamos en esta lucha, lamentablemente invisible, sí, porque no está en el candelero. Cuando todo el mundo se llena la boca hablando del trabajo, de que tienen que trabajar, Bueno, acá tenemos el ejemplo claro de muchas empresas recuperadas que han intentado sostener la fuente laboral y no solo sostenerla, en muchos casos ampliarla, generar fuentes de trabajo. Y sin embargo, a muchas las han dejado caer, les han, incluso en otros lugares del país, se han anulado, se han vetado leyes que le permitían que se quedaran con los lugares donde estaban produciendo. Están como en tierra de nadie, lamentablemente, en este Sí, contexto, ¿no? aparte no lejos de acá en Mendoza, ahí Exacto. en San Luis, en Concarán, tenemos una empresa recuperada que realmente el gobierno se hizo cargo y expropió y se lo dio a los trabajadores. Así que no Exacto. sé, la verdad que no entiendo que venimos peleándola hace casi 22 años y que esto no se soluciona. Ya, no sé qué decirte, realmente Sí, para sí. nosotros es un caso muy serio. Pero bueno, va a haber que seguir peleándola. Yo sé que la moquetera siempre lo ayudó, le dimos, inclusive la empresa recuperada también le dio una mano cuando liquidó el tema de Lagunita, que estuvimos presentes. Y bueno, todo es un conjunto, ¿no es Hombro cierto? con hombro, exacto. Exactamente. Así que bueno, por eso le estamos pidiendo ahora todo lo que es lo que es economía social, darle una mano. Bueno, realmente no le pedimos que nos den dinero, que realmente que los presten y bueno, después se lo vamos a ir devolviendo con trabajo, con efectivo. Así que estamos peleando la pared. Y bueno, ahora se va a ver si se hace un bono contributivo, a ver qué logramos. A ver si logramos recaudar algunos fondos para seguir viendo la forma de qué es lo que va a pasar con el tema de la última liquidación. Ojalá. Bueno, ahí estaremos atentos y obviamente esperamos que también, bueno, nos comuniquen cualquier iniciativa que tengan, desde el bono, contribución, hasta lo que sea. Acá estaremos para difundir y dar una mano en lo que se pueda y obviamente, bueno, como siempre, apoyar la sostenibilidad del trabajo, que es en definitiva lo que se está llevando adelante. Así que, Julio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la ayuda que los brindan siempre y bueno, que están presentes con todas las empresas recuperadas. Así que un abrazo grande y bueno, queremos lograr el tema de ya quedarlo en forma definitiva con nuestra empresa. Así que bueno, un abrazo grande Así va a ser. Un y bueno, abrazo muchas grande gracias. y nos estaremos en contacto seguramente. Abrazo grande, Julio. Bueno, dale, chao Darío, un Abrazo grande. abrazo. Chao, chao.